Buenos días, vénganse para acá, para esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 22 de marzo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kelly Castillo y en los controles se encuentra, vente para acá, Luiger, vamos a encaramarnos en esta ventana y a mirar más allá, Luiger, Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras de esta servidora, Enza García. Y abrimos con esta versión en salsa del tema de Ricky Martin, vente pa' acá. Y vénganse pa' acá que hay muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, por supuesto que sigue trayendo cola el informe de Almagro sobre Venezuela. Hay apoyo, ¿no? Hay repudio a nivel internacional contra este informe y esta agresión contra Venezuela. Crece el repudio a Almagro por su agresión a Venezuela. Recordemos que el 14 de marzo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, entregó un informe ante el Consejo Permanente de ese organismo en el que pide una vez más sancionar a Venezuela. En el documento Almagro asegura que si no se realizan elecciones generales bajo las condiciones estipuladas, ¿cuáles? Porque corresponde a gobernadores y alcaldes, y eso está caminando, se están renovando los partidos, todo está caminando en el CNE. Y si hay elecciones para la presidencia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en ese sentido es bastante clara, que el periodo presidencial dura 7 años. Y ya a estas alturas del partido, cuando ya el año que viene es año electoral, llevar a cabo un revocatorio, que no entiendo si quieren salir del presidente Nicolás Maduro, está la figura, pero que ellos quieren salir es del chavismo, porque en el caso de un revocatorio que perdiera el presidente Nicolás Maduro, pues asumiría la presidencia el vicepresidente ejecutivo de la República, que es nada más y nada menos que Tarek El Aissami, hasta las elecciones del año que viene. Entonces aquí vemos que esto es un documento para manipular la opinión pública hacia afuera, ¿no? Entonces dice que bueno, que si nosotros agarramos y no hacemos unas supuestas elecciones generales, dadas las condiciones estipuladas, que bueno, estipuladas por quién, por Almagro, que el Partido Socialista Unido de Venezuela no participe y tengamos que elegir entre Ramos Alup, y el señor Enrique Capriles Radonsky. Esas van a ser las opciones. O sea, esto es una cosa de verdad que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, esto por supuesto, esta exigencia de unas elecciones presidenciales precipitadas son un flagrante atropello a las instituciones venezolanas. Como era lógico, la actitud de Almagro generó rechazo del gobierno bolivariano, que mediante un comunicado expresó el más profundo repudio al ilegítimo e ilícito pretendido informe sobre Venezuela presentado por el señor Luis Almagro, quien hace de secretario general de la Organización de Estados Americanos, desconociendo los procesos institucionales y principios de esta organización. Luis Almagro, conocido enemigo del pueblo de Venezuela, ha forjado falsos supuestos contra la República con el solo objetivo de promover la intervención internacional de nuestro país y acentuar la guerra económica contra la sociedad venezolana, agregó. El comunicado también remarca que Almagro encabeza el concierto hemisférico de la derecha fascista que hostiga, agrede y ataca con saña a Venezuela, sin escrúpulo ni ética alguna, caracterizado por el forjamiento antijurídico y fraudulento de falsos positivos contra nuestra patria sagrada. La actitud de Almagro también provocó el rechazo de referentes políticos y movimientos sociales que repudiaron esta nueva agresión del secretario general de la OEA. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, condenó la actitud del ex canciller uruguayo y expresó a través de un comunicado que los pronunciamientos y silencios de Almagro evidencian que su agenda responde a los intereses de los que siempre han tenido a su servicio a la OEA como instrumento para justificar y legitimar durante años sus políticas intervencionistas en América Latina y el Caribe. Bueno, sin ir más lejos, recordemos la tragedia que vivió en Guatemala, como en una casa de abrigo dependiente del Estado, no solamente llevaban años violando a niñas, embarazándolas, practicándoles abortos, volviéndolas a embarazar, sino que les prendieron fuego, las quemaron vivas y fallecieron más de 20 niñas en Guatemala, entre los 12 y los 16 años. ¿Almagro qué dijo? Almagro no ha dicho niñe. Almagro está más pendiente de defender los intereses de la oligarquía venezolana encarnados en Lilian Tintori y Leopoldo López. Bueno, por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador señaló en un comunicado que la actitud del ex canciller uruguayo constituye un ataque a la soberanía nacional de Venezuela, una violación al orden legal y constitucional y una flagrante violación a los tratados internacionales que establecen el respeto y la cooperación entre los pueblos. El documento también asegura que la actitud agresiva del secretario general de la OEA contra Venezuela refleja su complicidad y apoyo a una intervención internacional promovida por la extrema derecha venezolana. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia también condenó el intento de agresión a Venezuela y emitió un comunicado en el que afirma que Almagro, al margen de toda normativa de la OEA, sin ningún mandato de los Estados miembros y fuera de toda cordura y práctica diplomática, con absoluta alevosía y soberbia, pretende enfrentar a la organización con un país miembro. El comunicado también señala que el secretario de la OEA tiene actitudes intervencionistas y serviles a los intereses hegemónicos. Así que, bueno, recordemos que Almagro dice preocuparse por la institucionalidad en Venezuela, pero no condenó el golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff, que puso en el poder al derechista Michel Temer, guarda silencio ante los miles de muertes y desapariciones en el México de Peña Nieto, mira para otro lado ante los constantes asesinatos de líderes sociales en Colombia de Juan Manuel Santos, y también ignora todos los asesinatos de periodistas y referentes sociales que se suceden sin cesar en Honduras desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Tampoco amenaza con aplicarle ninguna sanción al gobierno de Mauricio Macri, que mantiene detenida arbitrariamente a la líder social Milagros Sala, a pesar de que varios organismos internacionales, entre ellos la propia OEA, le reclaman al mandatario argentino la inmediata liberación de la líder de la Túpac Amaru. Entonces aquí tenemos el doble rasero del señor Almagro. Y bueno, tenemos un montón, eso sí que son cachorritos del imperio ladrando en la Asamblea Nacional, ya que la Asamblea Nacional Venezolana, una parranda, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional Venezolana, esa parranda de traidores a la patria, apoyan la aplicación de la Carta Democrática aquí en Venezuela. ¿Qué les parece esa maravilla? La mayoría opositora en la Asamblea Nacional aprobó ayer un acuerdo en respaldo a la aplicación de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos. El texto aprobado insta al Consejo Permanente de la OEA a aplicar los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta para restituir el derecho al voto en Venezuela. ¿Pero quién lo ha negado? Pero es que fíjense ustedes cómo la Asamblea Nacional está al margen de lo que pasa en el país. Pregúntenle a cualquier opositor de a pie. Mira, tú sabes lo de Almagro, la Carta Democrática, te voy a decir que no le importa, que a la él lo que le importa, que es lo que nos importa a todos los venezolanos, es conseguir los medicamentos, es conseguir los alimentos a un precio más accesible, porque los alimentos están. Ya podemos ir a un montón de supermercados, abastos chinos, y hay harina de trigo, hay aceite, hay azúcar, hay arroz, a precios exorbitantes, pero ahí están, ¿no? Entonces hay detergentes, jabones de baño de los 20.000 formas, hay crema dental, pero insistimos, de 4.000 bolos para arriba. Esos son los precios que se están manejando. En serio, Luis, tú pones esa cara, pero en una panadería que hay cerca de mi casa, que te venden hasta toallas sanitarias en la caja, te tienen una pasta de dientes llamada Alegría. Imagínate tú, una cosa llamada Alegría, con unas estrellitas doradas, casi 5.000 bolos la fulana pasta de dientes, ¿no? Entonces una cosa ahí tapa amarilla, que sabrá Dios lo que te andas poniendo en la boca a ese precio. Pero bueno, más allá de eso, al opositor de a pie le importa un rábano. Es más, dejó de creer en la Asamblea Nacional porque se dio cuenta que esa Asamblea Nacional no vela por los intereses del pueblo. Porque sin ir más lejos, está lo del ticket de alimentación para los jubilados y pensionados. ¿Saben por qué eso no se está dando? ¿Saben por qué? Porque la Asamblea Nacional, eso es lo que dijo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ellos tienen que determinar de dónde va a salir el dinero para pagarles a los jubilados y pensionados, y ellos engavetaron el caso. ¿Por qué? Porque no les conviene aumentar el poder adquisitivo de la tercera edad, porque votos descontentos son votos para ellos. ¿Y cuántas veces nosotros se lo advertimos? Señores, no vayamos con la, discúlpenme la expresión, pendejada el voto castigo, que nos vamos a castigar nosotros. Si a ellos la guerra económica les da resultado para ganar la Asamblea Nacional, la van a arreciar. ¿Acaso no lo hicieron? ¿Acaso las cosas no empeoraron desde que la Asamblea Nacional asumió? Entonces vemos el discurso demagógico, aprueban una ley para pagarle el ticket de alimentación a los jubilados y pensionados. Pero cuando les pasan la pelota, ok, aprobado, perfecto, échenle pichón y tienen que pasarnos de dónde se va a sacar ese dinero. Se quedan de brazos cruzados. Entonces son operadores de una guerra económica, son los operadores políticos, propagandísticos de una guerra económica. Y de paso ladran al compás que les marcan los intereses de los Estados Unidos. Aquí diciendo, bueno, que a Venezuela le apliquen la Carta Democrática, ¿que eso qué implicaría? Eso implicaría un bloqueo económico más fuerte que el que actualmente tenemos. La posibilidad de una intervención armada por parte de los Estados Unidos a nuestro país. ¿Qué es lo que está diciendo la Asamblea Nacional Opositora? ¡Gringos, vengan! Eso sí, que las bombitas sean inteligentes, que puedan distinguir cuál es la casa de un chavista de la casa de un opositor. ¿Ustedes creen que si hay una intervención militar de los Estados Unidos, esa Asamblea Nacional que está clamando porque aquí se aplique la Carta Democrática, está chillando porque aquí se aplique la Carta Democrática, van a estar aquí? No. Se irán a su casita, en sus apartamenticos a Nueva York, a sus casitas en Miami, a esperar a que nos vuelvan carne molida a todos, que no lo van a hacer, para regresar, ¿no? Entonces, de verdad que es vergonzoso lo que está haciendo esta Asamblea Nacional. Cuando vemos esto, cuando observamos todos los eventos que vienen simultáneamente, ¿no? De la noche a la mañana, un aumento abrupto, sin ningún tipo de justificación, de los precios. Pácata, el cartón de huevos en 10.000 bolívares. Pácata, los quesos ya te los están llegando también a los 10.000 bolívares. Pácata, la charcutería de 10.000 bolívares para arriba. Pácata, el kilo de pollo 6.000 bolos. Pácata, son unos aumentos que uno dice Ave María Purísima, que es lo que está pasando aquí. Por otro lado, el sabotaje del pan arrecia. Aumentan las colas del pan, no al pan, y de paso el pan industrial te lo clavan, o sea, te lo suben muchísimo. Y uno dice, bueno, ajá, está lo del pan. De repente, pum, sabotajes eléctricos, que aparentemente no he visto nada, pero andaba circulando por WhatsApp y que hubo un sabotaje eléctrico masivo en San Francisco, en el municipio de San Francisco del estado Zulia. No lo sé, no he visto nada en internet. Pero si han habido, ahí tenemos las personas que han fallecido saboteando el sistema eléctrico. Saboteando la fibra óptica de Cantebé y Movilnet. Insisto, ese tubo que se rompió en Plaza Venezuela, que dejó al 70% de Caracas sin agua por varios días, incluyendo el estado Vargas, eso también está sospechoso. Entonces, aumento de los alimentos. Porque ya con la distribución no se pueden jugar tanto. Bachaquean la harina, con la distribución no se puede jugar tanto porque cada vez son más los hogares a los que les está llegando el CLAP. Y la caja del CLAP viene dentro de todo bastante, bastante bien resuelta. Que bueno, que es para un mes, pero bueno, pero es impresionante lo que uno se ahorra con esa caja en lo que es el costo del aceite, que te lo están vendiendo entre el aceite de soya, entre 6.000 y 12.000, 14.000 bolívares. Lo que una persona se puede ahorrar en arroz, cuando el arroz te lo están vendiendo entre 4.000 y 6.000 bolívares. O sea, son cosas que de verdad ayudan a la familia venezolana. Los bachaqueros irán, o el tipo de bachaquero que uno conoce que está en la calle, irán desapareciendo. Hay un nuevo tipo de bachaqueo, que es que ya no se colocan en la calle, sino que están abriendo negocitos donde te venden plátano y te tienen en un estante crema dental, toallas sanitarias, desodorante. Imagínense tú, aquí hay un sitio, una perfumería que abrieron, que un desodorante pequeño te lo están vendiendo en 4.000 bolos. Y hay otro sitio cerca de mi casa que te venden el grande, que es el normal, el que uno usualmente usa, te lo están vendiendo en 10.000 bolívares. ¿No? Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo. Sabotajes, suben los precios de una forma arbitraria, sin ningún tipo de sentido. De repente, Dollar Today, que esa es la vanguardia del ataque, subió el dólar paralelo, después lo bajó, pero los precios se quedaron arriba y lo siguen subiendo y lo siguen subiendo. Arrecia el sabotaje con el pan, arrecia el sabotaje con la luz, arrecia el sabotaje con las telecomunicaciones. Y sale el señor Almagro pum, con un informe absurdo y diciendo, bueno, señores, o hacen elecciones dentro de 2 semanas o aplicamos la Carta Democrática. Está todo perfectamente orquestado. ¿Por qué? Porque un pueblo descontento y sin conciencia apoyaría un instrumento como la Carta Democrática. Así de sencillo. Todo es apretar la tenaza, apretar los tornillos, ponernos contra la espada de la pared, hambrearnos para salirse con la suya. Entonces, por eso lo repetiremos hasta la saciedad. Señores, estamos en una guerra y debemos tomar conciencia de eso. Y como toda guerra te trae altos costos, problemas para los alimentos, problemas para las medicinas, excesivo estrés. Y bueno, y estas son armas no convencionales, son herramientas de la guerra psicológica y son herramientas de la guerra económica, que ellos tuvieron una victoria en las pasadas elecciones cuando ganaron una Asamblea Nacional. Pero como en su momento, ¿no?, cuando el chavismo perdió las elecciones por la reforma constitucional, que dijo el presidente Chávez, administren su victoria, esta es una victoria pírrica, pues aquí lo estamos diciendo, porque podemos ver tranquilamente en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, cómo ya los mismos opositores dejaron de creer en la Asamblea, no creen en la oposición venezolana. Eso no quiere decir que en unas elecciones presidenciales vayan a votar con la Piedra Pómez con 20 lazos que coloquen como candidato, de eso no hay ninguna duda. Pero no creen en esta oposición, no creen en esta Asamblea Nacional y sencillamente ni les interesa si aplican la Carta Democrática o no. En una Asamblea Nacional que ni siquiera pisan el hemiciclo, con todos los años que tenemos trabajando aquí en el centro de Caracas, nunca habíamos visto esos espacios tan muertos y tan vacíos, porque ellos se dedican sencillamente a viajar, a chulearse a sus financistas y armar espectáculos que lo que dan es vergüenza. Son las 10:23, vamos a hacer una pausa y nos vamos con una excelente agrupación venezolana, con un bonito tema, lleno de esperanza, claro que sí. Se llama el tema, la agrupación es Poma Rosa, y el tema se llama La Hora Más Frágil de la Luz. Ya venimos.

para darnos un buen abrazo. La hacemos una vez a la semana en los foros ventaneros. Esta tarde tendremos la grabación del foro correspondiente a este viernes. El tema va a ser la música y sus aportes tanto en la educación como en la formación de valores de las sociedades. Tendremos como especialista invitada a la docente y músico Meijuar Mendoza, así que promete. Ya Sonia Vasconcelos dijo que si no tenía nada que hacer, venía. Sonia, te estamos esperando. También Helen Guzmán, nos imaginamos que vendrá. Ángel, presente y siempre consecuente. Y todos quienes se quieran acercar la tarde de hoy, a partir de las 2:30, 3:15, ya pueden ir llegando, pues vamos a compartir. Y bueno, y Carlos Andrés, el abuelo pavo. Porque Carlos Andrés es un chamo y yo es abuelo, qué barbaridad. Vale, no, eso es cuando la gente se inicia tan joven. Pero bueno, qué chévere tener, debe ser chévere tener un abuelo pavo así como Carlos Andrés, ¿no? Bueno, más cosas que comentarle, le decíamos que los bachacos están alborotadísimos. Fíjense ustedes que a menos de una semana, guarimberos atacaron la panadería comunitaria La Minca. Recordemos que la semana pasada, una panadería en la avenida Baral, que estaba especulando productos vencidos, bueno, la manejaba un bachaco fundillú, fue intervenida por el gobierno nacional, y por la cantidad de delitos que había cometido el dueño, pues esa panadería pasó a las comunidades, al poder popular. Pues señores, guarimberos se lanzaron para allá, y hay que decirlo, estimulados por los medios de derecha, que empezaron a circular por todos lados. El pobre dueño, ni siquiera me dejaron llevar el dinero de la caja. ¡Ay, pobrecito yo! Y ahí, pobrecito yo, pero la comunidad, y pobrecita la comunidad que se estuvo calando los abusos y los cachitos con jamón podrido. Y si alguien agarra una salmonela y se muere, eso a él no le importa. El bachaco fundillú. Y bien bueno que esto lo haya tomado el poder popular. Pues bien, la noche de este martes 21 de marzo, los alrededores de la panadería comunitaria La Minca han sido atacados por guarimberos de la zona después de 2 días de amenazas. El asedio inició al finalizar la tarde, a pesar de la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que hicieron acto de presencia para resguardar el local y a sus trabajadores, que consideran que la Guardia Nacional Bolivariana pudo haber controlado la situación cuando eran unos pocos los agresores. Catherine Castrillo, compañera de la página web Cultura Nuestra, reporta a través de su cuenta en Twitter, @katycock. Panadería de Avenida Baral de Caracas, recuperada por La Minca, sufre agresiones de guarimberos, y bueno, y están las fotos, ¿no? José Enrique Solórzano Yoda, miembro del colectivo cultural La Minca, informó que detrás de las acciones están los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, por supuesto, ¿quiénes más? Que unidos con comerciantes de la zona han estado pagando para generar hechos de violencia. Sí, porque vamos a estar claros, cuando las autoridades le caen, por eso es algo que llama la atención, cuando las autoridades les caen a las panaderías, la gente que está allí no las defiende. La gente de la comunidad no las defiende. Porque están claros que nos explotan, están claros que nos especulan. Uno que otro, de repente quien esté muy politizado, muy disociado, ¿no? Muy cuadrado con la oposición, o puede que los defienda, y los defiende de una forma absurda. Porque tú los oyes defendiéndolos y no vale, el por tú tan bueno, sí vende caro, pero necesita ganar. O sea, no importa que te estén hambreando, no importa que te estén especulando, no importa que estén vendiéndote los cachitos con el jamón vencido. Es que no, es que ellos, los pobrecitos, son empresarios y el empresario busca ganar. El empresario tiene que vivir y tiene que comer. Y nosotros como trabajadores también tenemos que vivir y tenemos que comer, ¿no? Entonces hay un asunto también de poca conciencia de clase en ese aspecto. Pero lo que es el pueblo, lo que son las comunidades, es que mira, ya están que ni siquiera defienden a los bodegueros, porque se les han abierto tanto las agallas y se han portado tan mal con la gente, que la gente no los defiende. Entonces, bueno, bachaco fundillú, esperemos que esto no sea algo efectista y que se sigan aplicando las medidas para castigar a esta gente que tiene meses no solamente maltratando nuestro bolsillo, sino maltratando nuestra dignidad. Que por cierto, pasó el datico, una panadería que es un cuchitril, que también son de los que te venden los cachitos con el jamón verde, que queda aquí en el Boulevard Panteón, ayer tenía gente haciendo cola en la puerta del local. Una compañera nuestra, Lizde Ramos, pasó por allí, estaban vendiendo pan canilla en 250, pero tenían a la gente haciendo cola en la calle. Entonces ella dijo, no, voy a pasar a la panadería a ver otros productos, ¿no? Entonces le dijeron, no, mira, tenemos canilla a 250, si quiere la puede comprar, pero sale dentro de 40 minutos. Entonces la gente haciendo cola en la calle, a esperar a que a los 40 minutos salieran las canillas. Primero, de verdad, insisto, qué poca dignidad. En segundo lugar, están prohibidas las colas en la calle y eso deben denunciarlo y decírselo al dueño del local. Pero lo más curioso que nos contó Lizde es que había un señor de la milicia, un miliciano, organizando a la gente en la cola. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Es que acaso nuestra milicia nos informa? Nuestra milicia no sigue órdenes. Yo no digo que el dueño del local le pase dinero al señor de la milicia, pero capaz que le dice, ay, mira, te doy cuatro canillas, te aparto cuatro canillas, organízame a la gente aquí afuera, y el señor de ingenuo se pone a organizar una cola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las milicias? Infórmenle a sus funcionarios. Yo también le dije a Lizde, pero tú no le dijiste al señor de la milicia que está apoyando un delito, que está prohibido poner a hacer la gente la cola en la calle. Porque de verdad, yo apelo, porque si hay gente comprometida con el proceso son los milicianos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que está fallando las comunicaciones. Y entonces ver a milicianos organizando colas en medio de la calle para que la gente compre el pan, cuando eso está prohibido. Bueno, ahí está una observacioncita. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo chévere, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, yo ayer sí me compré también mi pan sin hacer cola. Uh-huh. Era la número 3. Iba pasando con mi camioneta. Vi que salió una señora con el pan. Dije, me voy a parar. La gente lo está comprando sin hacer cola. Te están vendiendo las bolsas con pan francés. Y pues llegas a la panadería. Eso sí, la sacan por tanda y de una te dan la bolsa cerrada. Es tanto, la compras y te vas. Exacto. Entonces, en esa panadería que siempre pasaba, la hora que pasara, la hora que yo paso. Había cola, pues, inmensa. Entonces, bueno, pasé temprano, estaba haciendo una diligencia, pasé, la vi, entré, las compré a 200 cada una, eso es en el Marqués. Lo sorprendente es que como era muy temprano, porque salí temprano de donde iba y tenía que esperar a una persona para recogerla, me quedé afuera, montada en el carro, esperando que se hiciera la hora para pasar, buscando a la persona. Resulta que están hablando afuera dos personas, dos hombres. Yo me imagino que era el dueño de la panadería con otra persona que lo estaba visitando, que tiene otra panadería. Él viene y le dice, está sacando pan tan temprano, porque eran las 11 de la mañana, nunca sacan pan a esa hora. Entonces el tipo le dice, sí, vale, tú no viste la situación que se está presentando, qué tal, qué gobierno, qué está. Y entonces la otra persona viene y le dice, no, pero... ¡Ay, ese es pura bulla, que esto! Entonces el panadero le dice, no, vale, por si acaso, me voy a cuidar de eso. Entonces, mira, que ahora tenemos de vicepresidente a Sammy. Uh-huh. Tenemos de vicepresidente a Sammy, le dieron al vicepresidente más más libertad para hacer muchas cosas. Y a este hombre no lo paró ni siquiera los narcotraficantes. Uh-huh. Entonces, tenemos que ir con pasos chiquitos, le dice el panadero al otro. Uh-huh. Pasos pequeños, porque resulta que si Sammy no lo paró los narcotraficantes, imagínate quién de nosotros lo va a parar. Bien bueno. Entonces yo, imagínate tú, yo la oreja esa que casi que se me salía para... Claro, ellos pensarían a lo mejor que yo no era chavista y que estaba escuchando, o no le importaba, X. No, ellos pero no están pendientes. Ellos no están pendientes de eso, pero sí me pareció, y yo venía, pasé todo el día así como que, porque eso es lo que necesitamos, gente que ellos vean, ajá, que ellos sientan que tenemos un poder. ¿Sí? Y gente que aplique mano dura. Mano dura, exacto. Yo no puedo pensar que una persona con autoridad se deje manotear o se deje humillar por una persona como esta. Porque ellos hay que tenerlo claro, hablar. Mira, cuando vieron lo que pasó en La Habana, que tenía que tomarse esa decisión, Elsa. Tenía uh-huh. que tomarse de una decisión de que íbamos más allá. Y cuando pongan a la ley de que la persona que la consigan contrabandeando, la consigan con comida almacenada, le van a quitar todos sus bienes. Cuando pongan eso, esa gente se pone mansito, porque no hay nada más que a esas personas le duela que sus bienes. Se prefieren que la hija, que la mujer se vaya, pero que sus bienes, sus camionetas, sus carros, y debería causar, estamos en una emergencia, de verdad, con esta carta democrática, sí, que nos quieren poner, deberían de esa ley ponerlo, el que se consiga con comida almacenada, así como hicieron con el billete de 100. No, el billete de 100 se paraliza, esos billetes de 100 salieron de yo no sé, de debajo de tierra aparecieron los billetes, nadie tenía efectivo. Pero igualito hay que hacer, antes de esta carta, hay que hacer, si nos aplican lo que sea, hay que hacer esa ley y que ponga a la gente que se le encuentre comida almacenada, no importa la cantidad que sea, y tenga una empresa, se le despropia todo. Exacto, hablemos de empresarios y comerciantes, porque eso se puede prestar a que uno tiene sus cositas en su casa, sea la cantidad que sea, la impresión de que se meten en mi casa, y si me ven dos paquetes de arroz me llevan preso. No, tampoco, estamos hablando de la cantidad que se diga de almacenamiento y de empresas. Lo que pasa es que las empresas lo sacan para lugares que no son empresarios, gente. Eso los almacenan en apartamentos, los almacenan en casas de familia. Ellos no montan, agarran un almacén y lo ponen como si fuera un estacionamiento, como si fuera cosas personales. Esos no cuantos estacionamientos en el silencio, y eso consiguieron también que guardaban mercancías. Uh-huh. Entonces, ponerle esa ley fuerte en este momento, que mira lo de la Carta Democrática, no es ninguna tontería. No, ninguna. Ninguna tontería. La gente no sabe con aplicarnos esa carta, simplemente nos cierran las puertas a nivel, ni siquiera México, que es el que ahorita, con el problema que tiene Estados Unidos. Es que la cuestión es el descaro, o sea, lo que está pasando en otros países de América Latina, están callados, y por una manipulación, porque es una cosa que tenemos que hacer elecciones en 2 semanas porque ellos les da la gana. ¿Qué es eso? Y ellos están trabajando para el 2018, por eso es que se están lanzando toditos, el Ramón Ayú, el otro se están lanzando, porque ellos quieren tantear quién es el que tiene más poder para que el gringo lo apoye. ¿Dónde van a subir las encuestas? Porque eso se está metiendo y se van a lanzar toditos para ver entre el pueblo venezolano quién es el que tiene más cabida para los gringos apoyar. Eso no son pendejos. Entonces empiezan a lanzar toditos para eso, para ver esto, y van a esperar hasta el 2018, Elsa, porque van a esperar hasta el 2018. Solo que ellos están haciendo toda esta barabusa para que cuando vengan las elecciones en el 2018, gane la oposición, porque ellos saben que la única forma de que el chavismo se quede quieto y no haga algo es que esperar las elecciones y que el Consejo Nacional Electoral diga que ganó la oposición. Del resto, y ellos saben que es así, van a llegar al 2018, y por eso es que ellos se están montando ahorita en gobernación y se están montando en presidenciales y todo. Ellos tienen un año para esto, y por favor, nosotros, el PSUV, y nosotros debemos ir hablando y volver a comunicarle a la gente lo que se está montando. Más nada. Gracias, gente. Estamos hablando. Bueno, un abrazo grande, querida Soraya. Mira, aquí de verdad que con las panaderías, para que vean ustedes todos los negocios que se hacen, aquí las panaderías son unas especies de pulpería, son multinegocio, ¿no? Si ellos, ya que ellos, aparte muchos de ellos vienen de allá, vienen de Europa, pero ¿cómo se maneja la cuestión? O ¿cómo se manejan, por lo menos en países como España, Francia, en Portugal, salvo que los dueños hayan sido portugueses que estuvieron aquí en Venezuela y se regresaron? Allí las panaderías abren mediodía, te abren tempranito en la mañana y están abiertos hasta mediodía, y lo único que te venden es pan. Si se te hizo mediodía y no compraste pan, ya no vas a comprar pan de panadería. Solo te venden pan, te venden lo que ellos llaman la barra de pan. Te venden tus barras de pan, ponte que te vendan otros panes salados, que si redondo o gallego o qué sé yo. No, solo te venden pan. Quien quiere comprar dulces, existen las pastelerías. y van a su pastelería y tienen dulces muy sabrosos, pero la pastelería se dedica a hacer dulces y la panadería solo se dedica a hacer pan. Que agarra y tú entras a una panadería allá y ¡ay no! Y voy a aprovechar y voy a comprar jugo. ¡Ay! Tienen arroz, porque pasa. ¡Ay! Tienen aspirina. ¡Ay! Tienen pasta de diente, desodorante. Y compro el dulcito y tienen charcutería. ¡No! Las panaderías son panaderías. Solo panaderías. Entonces, bueno, si ellos no quieren estar abiertos todo el día sacando pan constantemente, pues bueno, vamos a aplicar cómo funciona en la Comunidad Europea. Las panaderías abren mediodía, hacen puro pan salado y ya. Pero aquí, como han tenido la oportunidad de hacer negocio, convertir las panaderías en pastelerías, pulperías, dentro de poco se las van a convertir en boutiques, porque te venden toda broma. Entonces, bueno, señores, si la cuestión es que, ay, que pobrecito yo, que la harina no me da para el dulcito, no sé qué, bueno, y ya que ustedes admiran tanto el llamado primer mundo, pues vamos a aplicar la que aplican en la Comunidad Europea, señores, panadería es panadería y ya. Incluso creo que los mismos Estados Unidos es así, que tú entras a una panadería, lo que te venden es pan, diferentes tipos de pan, pero de allí a encontrarte dulces, charcuterías y no sé qué, no. Entonces, para que vean cómo hacen negocio y cómo ven la oportunidad de hacer negocios. ¿Cuántas veces uno no lo escuchó a los dueños de las panaderías decir que ellos en realidad a lo que menos le ganan es al pan? Que ellos a lo que le ganan es a los dulces, al juguito, a la gente que se toma el cafecito allí, a la gente que merienda. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que hacen en España? Tú quieres merendar, te quieres comer un croissant, te quieres comer un dulce con un café, te vas a una cafetería, te vas a un café. Pues las panaderías solo son para vender pan y abren en la mañana. 10:52 minutos. Bueno, esta nota y cerramos el tema por ahora de las panaderías. Las panaderías, esto hay que dejarlo claro, no serán expropiadas. Aclaran que la medida de ocupación será solo por 90 días. El jefe de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, SUNDE, William Contreras, expresó durante el programa Dando y Dando de Radio Nacional de Venezuela que la ocupación de las panaderías solo será por 90 días. El superintendente destacó la efectividad del denominado Plan 700, mediante el cual se supervisó el funcionamiento de las panaderías del municipio Libertador y concluyó con la ocupación de dos establecimientos ubicados en la avenida Baral. Contreras aseguró que no es expropiación, es ocupación temporal. La SUNDE no tiene estas facultades. Nuestro objetivo es corregir el mal funcionamiento de establecimientos comerciales. El jefe de la SUNDE reiteró que la medida de ocupación fue pertinente. Hay suficientes evidencias en el caso de la panadería de la avenida Baral de cómo sistemáticamente su dueño, junto con un grupo organizado, vendían los puestos en las colas y sacaban el pan en ciertos horarios, hasta ventas de puestos. ¡Qué barbaridad! Contreras resaltó que de haber reincidencias, existe la posibilidad de solicitar al Ejecutivo la expropiación definitiva de ese establecimiento. Denuncian también sabotaje. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, denunció este martes que existe una intención de sabotaje por parte de las panaderías. A las panaderías se les repartió su harina correspondiente y aún se hacen colas. Bueno, que pasen por la de aquí de la avenida Panteón, que y no, y para que vean a la milicia organizando la colita, qué bello. Y aún se hacen colas, allí hay intención de sabotaje y de hacer que la gente se altere, denunció. Por su parte, Aristóbulo Isturiz, ministro para las comunas y los movimientos sociales, anunció la construcción de 100 nuevas panaderías en el municipio Libertador. 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con mucho ánimo y esperanza con Macaco. ¡Arriba las banderas! Son salvavidas cuando los sueños rompen filas, cuando un abrazo a dos abriga, cuando una caricia es la medicina, cuando...

Nunca hay para mí, nunca hay para mí. Todo es para ti, todo es para ti. Y lo nuestro para después. Te fallo, mami. Ya no puedo más, ya no puedo más. Llega el fin de mes. 7 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Guzzi, Luis Enrique, Amor con amor se paga. Mi hijo, olvídate de esa mujer. Olvídate de esa mujer porque mira, vale, a una mujer no la puedes forzar a darte lo que no te quiere dar. Así que sencillamente, mándala a paseo y no le estés cobrando. Aparte que es de muy mal gusto andar cobrando deuda, andar cobrando ese tipo de deuda. ¿Qué es eso? Ah, no, como tú no me besas a fin de mes, bueno, pues te voy a virar como una media. ¿Qué es eso, ah? Caramba, caramba, mira, las relaciones de pareja definitivamente no se manejan como lo plantea este señor. Si una persona no quiere estar contigo, se la pasa mejor con las amigas, con las amigas o con los amigos, se la pasa mejor en una rumba, se la pasa mejor en una fiesta y te tiene de esclavo, pues pareciera que los papeles estuvieran invertidos allí. Mira, lo mejor es que cada quien siga su camino. Lo mejor es que cada quien siga su camino y bueno, eso te abre la posibilidad de conseguirte con una persona más acorde a tus necesidades. Pero el amor ni se compra ni se vende. Por lo tanto, el amor no se puede pagar con absolutamente nada. Y mucho menos en especias, que es como lo quiere cobrar este señor. No, no, no, no, no, no, no, no. Así que conciencia, conciencia. Y atentos a las cosas que nos dicen las canciones. Son las 11:09 minutos. Seguimos revisando informaciones y ya que estamos hablando de música, hablemos de buena música. El maestro Gualberto Ibarreto recibirá atención médica en Cuba. ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. El músico y compositor Orgullo del Oriente venezolano informó que recibirá atención médica especial para mejorar la movilidad de sus piernas. Así lo anunció en un acto tras ser invitado a la instalación del Estado Mayor de Anzoátegui en el Teatro Carlos Escarrá de Guaraguao, en Puerto La Cruz. El reconocido cantautor venezolano Gualberto Ibarreto, nacido en El Pilar, municipio Benítez, el Estado Sucre, y orgullo de la patria por su destacada trayectoria cultural, fue invitado a la instalación del Estado Mayor de Anzoátegui en el Teatro Carlos Escarrá de Guaraguao, en la ciudad de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, en presencia del gobernador de la entidad, Nelson Moreno, el intérprete de María Antonia, A Cuerpo Cobarde, La Carta y El Ladrón de Tu Amor. Informó sobre su viaje a Cuba, donde a través del convenio de salud que se sostiene con la mayor de las Antillas, la República Bolivariana de Venezuela con la mayor de las Antillas, el cantautor de música tradicional venezolana recibirá atención médica especial para mejorar la movilidad de sus piernas. Durante su intervención, Ibarreto reconoció el apoyo que le ha brindado el gobierno bolivariano, en particular el presidente Nicolás Maduro Moros, quien estaba muy pendiente de su evolución de salud tras haber sufrido una caída que le produjo una fractura de fémur. el fémur, bueno, es el hueso más largo de la pierna, lo cual requirió una intervención quirúrgica de emergencia en junio de 2014. Bueno, maestro, que llegue corriendo, pero que llegue bien Pepito de allá de Cuba. De verdad que nos alegramos muchísimo, ¿no? Ya que estamos tocando el tema, de que está esta pretensión de activar la Carta Democrática, y una de las cosas que dice Almagro, no, que hay que hacer elecciones porque es que el gobierno viola la democracia porque no quiere hacer elecciones. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? Bueno, la rectora Socorro Hernández señala que parte de lo previsto es la renovación, las elecciones primarias y las regionales. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, señaló este martes que parte de lo previsto por el CNE es la renovación, las elecciones primarias y regionales. Hernández expresó que luego de la renovación de los partidos políticos, la cual debe terminar a mediados de mayo, revisarán los cronogramas ya específicos. En entrevista en Noticiero Venevisión, la rectora agregó que con la renovación de partidos garantizamos la participación de todas las organizaciones políticas. Esto es conveniente para la democracia y el país. Rechazó a quienes dicen que las máquinas disponibles para este proceso eran pocas. Ellos mismos han dicho que han logrado esos números. Hay participaciones de 400% en algunos estados. Respecto a la situación de los candidatos a diputados del estado Amazonas, precisó que se espera la decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia. Luiller, ¿qué pasó con...? No, se comunica. Ah, ok. No, lo que estamos pendientes es que durante el corte me llamó una usuaria que quería poner una denuncia, pero de verdad para mí es engorroso que me llamen por teléfono, para aquellos que tengan mi número. Por favor, no me llamen por teléfono mientras estoy en el programa. Si es urgente, si es un comentario, por favor envíenmelo por mensaje de texto. De verdad que se los agradezco muchísimo. No, o sea, si tienen algo que comunicarme, háganlo a través de las redes sociales, háganlo por el Facebook, por el Twitter. Me pueden mandar, los que tengan mi número, mensaje de texto a mi número celular, pero no me llamen, por favor, mientras estoy en el aire. Porque, bueno, pasó, llamaron, atendieron y estaba el noticiero y la conversación prácticamente se coló allí. De verdad que no es la idea, ¿eh? Bueno, tenemos en línea a la usuaria con la que estábamos conversando porque tiene algo bien interesante que decirnos, que está pasando con unas supuestas bolsas de los CLAP. ¿Cómo estás? Bienvenida. Aló, buenos días. Ajá, ¿cómo estás? Bien, mire, es para comunicarle una queja de... Yo vivo en el complejo urbanístico El Morro, el que queda hacia Pablo Cepo, hacia arriba. Sí, ya va, bájale un poquito a tu radio porque se escucha retorno. Ah, ok. Bueno, escuchó la dirección. Ajá, ahora. Sí, bueno, que yo soy una habitante del complejo urbanístico El Morro. Ok. Que queda hacia Pablo Sasto, hacia arriba. No sé si sabe más o menos dónde es. No. ¿En qué parroquia es? ¿En qué? Queda hacia el de la parte atrás del Llanito, hacia okay. Pablo Sesto, hacia arriba. Perfecto. Ok, municipio Sucre. Bueno, exacto, municipio Sucre. Bueno, supuestamente nosotros tenemos un enlace, todo el Consejo Comunal de allá. Lo que pasa es que no tengo claro los nombres de cada uno porque yo trabajo y de verdad no estoy claro. Bien empapada en el asunto. Pero no, el enlace que tenemos nosotros supuestamente es de Pedeval. Con Pedeval, no iban a hacer un censo para ponernos con Corto Miranda, no sé qué es lo que ha pasado con eso, porque la verdad yo llego muy tarde a la casa y casi nunca me dan información de eso. Pero lo que sí tenemos es que allá no, bueno, sí nos ha llegado la bolsa mensualmente, pero eso es un despelote cada vez que esa bendita bolsa llega. Últimamente nos cobraron 20.250 por la bolsa y que porque los productos eran importados. No, eso no es bolsa CLAP. El precio de la caja, que viene en caja, no en bolsa, el precio de la caja son 11.000 bolívares y te traen productos importados. Ajá. Los estaban estafando, están estafando. Sí, allá según no es de clase, dicen ellos. Es que es con Pedeval, eso es lo que cuesta, que porque es importado, y resulta que cuando uno va a recibir la caja, la bolsa, porque ni siquiera es bolsa, te cobran la bolsa, te cobran el flete, te cobran, hay que darle... Eso no es CLAP. No, yo creo es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, eso no es CLAP. Exacto, eso no es CLAP, eso es Pedeval. Entonces, según ellos sacan la lista y según eso es lo que cuesta. Yo digo, bueno, pero es que aún así sea Pedemercal, tiene que venir a un costo más económico. Claro, y es que no les consta que eso sea Pedeval. Esos son, hay guiso, pero mira, eso huele a guiso por muchísimo. Bastante. Y entonces, sabes que nos amenazan y nos dicen que si seguimos chistando, la próxima vez sería más caro. Entonces lo que nosotros decimos, pero oye, el presidente te dice una cosa, entonces yo digo, bueno, el presidente puede decir misa, pero aquí la realidad es otra. Y yo digo, ah, sí, bueno, entonces ya tú vas a ver que voy a meter denuncia por donde sea. Y productos nacionales de paso. No, qué horror. Qué horror, mira, bueno, lo primero que te voy a hacer es denunciarlo, pero eso, ellos no son CLAP. Ellos dicen no, es que no compran en Pedeval, son un grupo de estafadores que están perjudicando a la comunidad. Lo que tienen que, además de denunciarlos, me parece denunciarlos, desenmascararlos y dejar de trabajar con ellos. Dejar no, de trabajar o sea, con ellos, no comprarles a ellos. Lo que hemos propuesto es no comprarles, pero se aprovechan de la necesidad de algunos, porque como en el momento no tienen comida, bueno, la gente va y lo compra, pero no es la idea. Entonces claro que no. Nos cobran la bolsa que si 300 bolos. No, eso ya se, todo eso se eliminó. Bueno, allá nos cobran la bolsa 300 bolívares, que si el 1.400, que si para el transporte, que si 500 bolívares para la señora que va al banco a recibir el dinero. ¡Qué horror! O sea, una cantidad de cosas. O sea, ¿cómo se montan cajas poniendo cajas? No, exacto. En el banco, sino que ellas son las que reciben el dinero. No, ahí se ve cómo se montan mafias. Haciéndose pasar o con informaciones engañosas, queriéndose vincular con el gobierno bolivariano, lo que están haciendo es guisar. Porque si les andan de paso cobrando productos nacionales a precio de los importados, a dólar libre, como te lo venden en cualquier supermercado o cualquier abasto de chino, señores, ok, que los están estafando sabroso. Claro. Los están estafando sabroso. Ok, bueno, mira, está puesta tu denuncia y es bien y bien pertinente, ¿no? Lo que nos estás diciendo, porque precisamente nuestra compañera Lisde Ramos nos estaba contando que hablando con uno de los productores independientes que tiene un programa en otra emisora, dice, no, porque allí no, en la otra emisora donde estoy nos llega el CLAP. Ah, sí, pero ¿saben qué? Sí, 34.000 bolívares, entonces no es CLAP. Entonces no es CLAP, porque el CLAP cuesta 11.000 bolívares y es una caja que tiene su determinada cantidad de productos. Si usted le están cobrando por algo más de 11.000 bolívares, señores, eso no es CLAP. Entonces no, o sea, no tienen que decir que es CLAP. Que de repente esa compañía hace convenios con distribuidoras, con bodegas y te preparan una bolsa y pagas tanto y te lo dan, te montan un combo. Bueno, un combo. No, que en mi trabajo nos organizamos y montan el combo, pero no digas que es CLAP, porque eso se presta a malos entendidos. Entonces, bueno, Lisde me decía, ay, bueno, pero tú sabes que le dicen CLAP. No, es que no, o sea, le dirán CLAP, pero está mal dicho. Y esas cosas hay que corregirlas. El CLAP llega en su caja, muy bien identificada, y cuesta 11.000 bolívares. Algo que no tenga esas características, señores, no es CLAP. Eso es lo primero que debemos tener pensado. Ya bueno, que de repente te puedes conseguir un combo conveniente, un combo que te representa un ahorro y te quieres meter en eso, perfecto. Perfecto, pero no digas que es CLAP. No digas que es CLAP porque no lo es. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, no, bueno, porque había sonado el teléfono. Bueno, vamos, son las 11:19 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones y ya que estamos hablando de productos, pues bueno, Monaca, ábrete. Ok, Monaca publicó, ok, dice que la bolsa de Mercal cuesta 8, dice Luiller. La bolsa de Mercal, para lo que dice la usuaria, cuesta 8.920 bolívares. Es decir que allá en Pablo VI, donde está nuestra usuaria, están guisando. O sea, cuidado con estos grupos de estafadores. Y hay que tener claro que esos estafadores no tienen nada que ver con el gobierno bolivariano. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, Monaca, que es una de las cuatro empresas que maneja el tema de la harina de trigo en el país, la distribución de la harina de trigo en el país, publica el precio justo, supuestamente, para las harinas Juana y Robin Hood. Desde hace pocas semanas, el grupo empresarial que produce la harina de maíz y de trigo Monaca publicó el reciente listado con los nuevos precios en sus más populares marcas, Robin Hood, que es de trigo, y harina Juana, de maíz. El grupo, que forma parte de la transnacional mexicana Maseca, hizo así público el siguiente listado que refleja las harinas reguladas de maíz y trigo en 840, la de maíz, y 1040 respectivamente. Eso lo consigue. Entonces, bueno, Entonces también te hablan de los precios de bebidas achocolatadas y de arroz y no sé qué. Pero bueno, tenemos, ¿cuántas llamadas tenemos? Dos. Oye, son las 11:20, tenemos 5 minutos, así que tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Ingrid, ¿qué tal? Tenemos 5 minutos, sí. Y hay una llamada después ya de ti. Te lo voy a sintetizar. Ajá. Acá en el Prado de María, en la calle de las Aleyas, en la noche, antier se llevaron 8 válvulas de la. ¿Cómo se llama esa? Donde colocan el gas. Imagínate tú. 8 válvulas. Qué horror. En la noche nada más, y ya tienen como en salsa, porque lo escuché el comentario anoche, la otra cuadra que vendría siendo el Carmen. Se llevaron las válvulas, vieron las taquillas del gas, donde el medidor de gas, donde está, ajá, y quitaron las 7 válvulas. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para eso? Porque esas son calles muy solas, esa viene de la Gran Colombia, la siguiente de la Gran Colombia está casi al Prado, entre la Santa Ana y la Saleya. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Tendría que ser que en la noche hagan una rutina de vigilancia la policía, pues tiene que ser, porque ¿qué más? Eso es muy solo, es una parte muy sola, y eso permite esos robos, ese tipo de robos. Por ejemplo, en el edificio donde yo vivo. Ajá, a ver, Ingrid, que hay una llamada después, ajá, de ti. Ajá. Cortó, cerruchó un tubo. Se metió, sacó la batería, un carro y salió como tranquilito. Hubo que colocarle varilla a asegurar la puerta. Entonces, el AMPA está aquí, suelta. Entonces, hay que tomar medidas contra eso, Enza, porque tú no puedes, porque se le están cargando con las válvulas. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Un beso grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Enza? Hola, Alvarina, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, mira, que la señora que te llamó ahorita de... Ajá. Las bolsas, eso trae una, es la caja, y la señora cuando apunta uno, le da el número para que uno vaya a pagar el banco. Uh-huh. La caja cuesta 10,000 bolívares y ella dice para que le reconozcan algo el del transporte. Sí. Okay. Y eso trae 4 arroz, 2 harinas, 6 atunes, 1 azúcar, 1 leche, pasta, aceite. Okay. Que y trae mayonesa y salsa de tomate. Ok. Bueno. Excelente. Bueno, mi Albita hermosa, un beso gigante, se te quiere muchísimo. Bueno, son las 11:23 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, y este sabrosito tema. These boots are made for walking. Es decir, estas botas fueron hechas para caminar. Ya venimos. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And

Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. Otra ilusión amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie te ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Hermosísimo, ¿verdad? Se trata de nuestro Gerardo Valentín, talento venezolano, y esta versión que hace del bolero Júrame. A mi mamá le encantaba, cada vez que lo escucho me acuerdo de mi mamá. Por supuesto que mi mamá le vivía cambiándole las letras a las canciones. Le decía, pero mamá, que la canción no dice así. Y ella agarraba y les cambiaba la letra. Y me he dado cuenta que eso como que tiene que ver con la edad. Porque a mí me ha dado por cambiarle la letra de las canciones también. Pero esas son las canciones que me aprendo recientemente, las que me sé desde muchachita, esas las recuerdo tal cual. Igual, algo que no se me olvida de ser de tanto que lo escuché es el texto de la cuña de un limpiador de poceta. ¿Se acuerdan? Puede pasar con confianza. Va a verme limpiecita como un sol. Soy yo. Me aseo con ta, ta, ta, ta, ta. Eso uno cómo se lo aprende. Pero las canciones más nuevas, Dios mío, cómo les cambio la letra. Bueno, mi mamá vivía cambiándole las letras a las canciones. Y son esos recuerdos bonitos que nos van dejando nuestros padres y nuestros seres queridos en el corazón. Y que, bueno, que se reavivan con algo tan sencillo como una canción, ¿no? una canción, una letra, un gesto, un detalle. Bueno, 11:35 minutos, estamos en la última media hora del programa. Recordemos que siguen abiertas las vías de participación. Está el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Alvarina me mandó un mensaje de texto diciendo, ¡ah!, que se le olvidaba que en la caja de los clubs también vienen dos paquetes de caraotas. O sea, está bien resuelta esa cajita, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y el presidente Nicolás Maduro invita al pueblo a participar en Expo Venezuela Potencia 2017, que se realizará desde el día de mañana, desde este jueves 23 al domingo 26 de marzo en el Poliedro de Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó al pueblo a participar en la Expo Venezuela Expo Venezuela Potencia 2017, que se realizará el jueves 23 al domingo 26 de marzo en el Poliedro de Caracas, para mostrar avances productivos del país. Desde el Palacio de Miraflores, donde dirige el Consejo de Ministros número 258, el jefe de Estado señaló que se trata del primer evento de este tipo, que contará con la participación de más de 300 empresas públicas, privadas, mixtas, que van a estar allí mostrando sus procesos productivos de una Venezuela que tiene 15 motores en marcha, los 15 motores de la agenda económica bolivariana. A través de Venezolana de Televisión, el mandatario nacional instruyó a los ministros garantizar la puesta en marcha de cada uno de los motores dirigidos a atender necesidades de los venezolanos. Mencionó que los motores agroalimentario, industrial y farmacéutico son prioritarios para el desarrollo nacional, puesto que Venezuela tiene un desarrollo tecnológico industrial que en el 99,9% de los venezolanos no lo conocemos. Igualmente adelantó que próximamente entrará en funcionamiento los comités locales de abastecimiento y producción farmacéutico. ¡Ay, qué bien! Y esto lo tienen chiquitico. No, vale, qué bueno, un club farmacéutico, ya que está el censo, que hagan el censo de quién necesita antihipertensivos, quién puede necesitar insulina, quién puede necesitar, o sea, y eso, sobre todo para las enfermedades crónicas o las patologías crónicas. Y por favor, y se pasa la distribución directamente a los hogares, porque ya hemos visto cómo los cuatro distribuidoras de medicamentos los están bachaqueando. No puede ser que vayas a cualquier farmacia buscando un antihipertensivo y no haya, y hayas personas que te estén pagando 30.000, 40.000 bolívares por un losartán. Porque bachaqueado se consigue de todo. Entonces eso, gracias a los CLAP, el bachaqueo de alimentos ha disminuido. Porque ahora está la opción que o lo compras al mismo precio que los bachacos, incluso más barato que con los bachacos, productos importados en supermercados y abasto, o te llega con el CLAP. Entonces, bueno, poco a poco, cada vez se ven menos bachaqueros en medio de las aceras. Ya lo que te hacen es que, bueno, te lo venden, como está también está el bachaqueo corporativo, pues bueno, los bultos que desviaban, pues ya no te tienen a la gente trabajándolo en las calles, sino que te lo venden en las panaderías y te lo venden en pequeños negocios, ¿no? Entonces ahí tú ves unas cuantos paqueticos de toallas sanitarias, sobre todo con eso, ¿no? Menos mal que yo, desde que tengo mis ecológicas, mi amor, me estoy ahorrando una buena plata. Pero te tienen que decir las toallas sanitarias, el desodorante, y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, como ya el bachaqueo de alimentos está bajando, entonces duro el bachaqueo de medicamentos. Entonces, bueno, ya lo saben, el presidente Nicolás Maduro invita a la gente a que vaya a Expo Venezuela Productiva y adelantó que próximamente entrarán en funcionamiento los comités locales de abastecimiento y producción farmacéutico, así como el maternal, que ese sí lo había anunciado, si no me equivoco, el pasado fin de semana. En cuanto al alcance de esta herramienta dirigida a contribuir con la distribución de productos de primera necesidad, informó que espera lograr que en abril la periodicidad de los CLAP sea cada 15 días. ¡Alhamdulilá! ¡Ay, gracias a Dios! O bueno, ¡inshallá! Ojalá así lo quiera Dios. Entonces, bueno, esperemos que a partir de abril pues llegue cada 15 días. El mandatario de la República también denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos coordina con países de la región una intervención que viole la soberanía nacional para dar al traste con la revolución bolivariana. El Departamento de Estado tiene activados a todos sus embajadores para apoyar una intervención global sobre Venezuela, alertó el jefe de Estado. También el presidente expresó que con la ayuda humanitaria, bueno, recordemos esta tragedia, estos deslaves que hay en Perú, pues Venezuela fue el primer país en enviar ayuda humanitaria a esta hermana nación andina, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro reafirma todo su amor y solidaridad con el hermano país, azotado por las intensas lluvias que han generado avalanchas y desbordes de ríos y han dejado pérdida de vidas humanas e innumerables daños materiales. Y bueno, por cierto, aquí está publicado en internet que están en la página de Últimas Noticias. Alerta en Táchira por lluvias y probables crecidas de ríos. Así que bueno, vamos a estar alertas, ¿no? Bueno, en otro orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo venezolano a una gran movilización en defensa de la patria este domingo 26 de marzo ante los planes intervencionistas del Departamento de Estado de Estados Unidos y bueno, y esta Asamblea Nacional Pirata y Balurda que respaldan una aplicación de la Carta Democrática. De verdad que es vergonzoso. Yo creo que esta Asamblea Nacional pasará a la historia, además de ser la más pirata, como la más entreguista que ha habido en los últimos en las últimas décadas, ¿no? Bueno, lo del Táchira, aquí está. Autoridades alerta por fuertes lluvias en Táchira. Estoy abriendo la nota, ¿no? Vamos a ver. Ábrete, ábrete, ábrete, ábrete. Bueno, mientras esto piensa y piensa y piensa, seguimos revisando informaciones. Y bueno, el gobierno aprobó 14.031 millones para el pago del programa del pasaje estudiantil. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este martes 14.031 millones de bolívares para el pago del programa pasaje estudiantil correspondiente al primer cuatrimestre del año. Durante el Consejo de Ministros número 258 que se realizó en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado instruyó difundir la información sobre la aprobación de estos puntos de cuenta. A través de Venezolana de Televisión, también enfatizó que estos recursos nunca le faltarán a nuestros estudiantes, a nuestros transportistas. Con esto, el Estado garantiza el subsidio del pasaje estudiantil de enero a abril de este año. Sí, pero que era lo que decía Eric Zuleta, que lo que nos están cancelando son 30 bolívares de subsidio. Claro, es el medio pasaje, el otro medio pasaje ellos lo cobran, porque oficialmente el pasaje está en 60 bolívares, cosa que no se lleva a cabo en la realidad, porque los transportistas nos están cobrando 100 desde el primero de diciembre. Desde el primero de diciembre. 4 meses, ya van para 4 meses, cobrándonos 100 bolívares por el pasaje, ¿no? Bueno, en lo que estábamos diciendo del estado Táchira, las autoridades están alertas por fuertes lluvias en el estado Táchira. Los equipos de trabajo del gobierno nacional y regional se mantienen en alerta ante las fuertes lluvias de Táchira que este martes ocasionaron el desborde del río Grita, la inundación de 10 viviendas del municipio García Hevia y el colapso del terraplén que había sido construido para normalizar el paso de la troncal 001. El gobernador del Táchira, José Vilma Mora, informó que estos embates provocados por las fuertes lluvias serán atendidos a través del Plan General de Emergencia del gobierno bolivariano. El gobierno nacional está al tanto y pendiente de lo que sucede. Hemos recibido llamadas del vicepresidente Tarek El Aissami y del ministro César Salazar, titular de Obras Públicas, quien ha informado al Plan General de Emergencia de Lluvias del gobierno bolivariano para atacar directamente y resolver el problema en Táchira. Destacó citado en un boletín de prensa de la gobernación del Táchira. Indicó que para reparar la troncal 001 se construirá un muro de bolsacreto, sistema de control de erosión para quebradas, ríos y canales, para desviar los ríos de la zona y limpiar el área. Si no atacamos la vía colapsada, el problema va a ser mucho mayor. Estamos trabajando pese a que el caudal de los ríos es muy fuerte, informó el gobernador, al tiempo que detalló que para el trabajo están habilitadas siete máquinas Jumbo, cuello de cisne del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Mérida y la Gobernación del Táchira. Además, se disponen de 7 cargadores y vehículos especiales para atender los caños, reseñó. Así que bueno, esta es la situación en el Táchira. Sobre el tema de la OEA, Elías Agua señala que Venezuela está capacitada para defender su soberanía. El dirigente revolucionario Elías Agua manifestó este miércoles que Venezuela tiene la capacidad para defender su soberanía ante las constantes agresiones de las que es objeto desde el triunfo de la Revolución Bolivariana. Durante su programa de radio Encuentro Popular de YBKE, Agua reflexionó sobre las acciones que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, contra Venezuela con el objetivo de promover una intervención en el país. No es nueva la agresión contra Venezuela, pero tampoco serán nuevas las próximas victorias en defensa de la soberanía de la independencia nacional. Nosotros vamos a lograr, como decía el comandante Hugo Chávez el 7 de marzo de 2010, digamos todos y todas ante la grosera agresión orquestada por las fuerzas imperiales, parafraseando al caballero de la Mancha, que ladre los perros, nosotros seguiremos cabalgando y venceremos. Esto fue lo que dijo Elías Agua. Luis, ¿la llamada es para la ventana? A ver. Ok, 11:45 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Buenos días, con papá Daniel. ¿Será posible que me puedan poner a pasar al aire, por favor? Está en el aire. Mire, tengo una observación muy grave. Nosotros perdimos la asamblea porque al pueblo no se le paraba cuando mandaban mensajes y hablaban, no tomaban en cuenta a los encorbatados. Cuando perdimos la asamblea dijeron, ay, sí, ese pueblo tenía razón. Eso no está ocurriendo ahorita en la PDVSA. Cuando sacan a Nicolás, va a decir que es verdad. Que ellos sacan a Nicolás, están comprando para sacar a Nicolás todos esos organismos. Uh-huh. Esos organismos PDVSA y otros organismos, eso hay que montar en la lupa y tirar una inspectoría. Una auditoría masiva, claro que sí, de acuerdo contigo. Por eso, porque están conspirando para tratar de para Nicolás, si no lo sabían. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, bueno, hay cosas que son obvias, ¿no? Como hay instituciones que están saboteando, es obvio. Eso está clarito. Eso lo entiendes tú, un recién nacido, mire. Uh-huh. Están conspirando de las miles formas y haciendo todo lo posible por sobornar todo, mire. Empezando por las mochas de panadería, con un pie hasta los barrios, y entonces por ahí empiezan y para de contar ustedes. Y los bachaqueros, están las miles formas que están por total a tomar Nicolás. Y lo que yo dejo de todo el mundo que lo tome, dice, ay, sí, tiene razón el pueblo. Hay demasiada gente en el gobierno que no están haciendo nada, que le están tirando una buena investigación a ese acuerdo de corruptos, traidores, uh-huh, y meterlos bien presos, yo, para que sean serios. ¿Tú te acuerdas que están mirando? Para tomar los presidentes hay que mandar los presos que se ponen en la cárcel. Chao. Un abrazo grande, pues, chao. No, totalmente de acuerdo contigo. Pienso que tienen que revisar sobre todo lo que son las empresas estratégicas del Estado, porque, bueno, no solamente este rumor ya es como una especie de secreto a voces, ¿no? Que hay conspiraciones dentro de grandes empresas para sabotear la gestión, para derrocar, para que prosperen estos planes de derrocamiento, que, ojo, no es el presidente Nicolás Maduro, es la revolución bolivariana. La derecha con su guerra económica ha logrado que perdiéramos avances. Pero si la derecha llega al poder, lo vamos a perder todo. Y vamos a tenerlo claro. Y sí, hemos perdido avances. Y me parece que una de las instituciones que hay que meterle el ojo es a la UNIDEX. No puede ser que el logro que teníamos para sacarnos la cédula, el pasaporte, la democratización, ahora estemos sujetos al pasaporte express y que solamente quien tenga una tarjeta de crédito pueda acceder a él. O sea, eso es discriminatorio. Y la Constitución prohíbe la discriminación. Y lo más triste es que el director de la UNIDEX lo publica en las redes. Ya se han procesado 38 mil pasaportes express. Claro, los ricos son los únicos que tienen derecho a sacarte un pasaporte. Que ojo, que no es que uno tenga dinero para viajar. Pero la identidad es un derecho humano. Y el pasaporte es un documento de identidad. Así de sencillo. Es un documento de identidad. Entonces vemos cómo la UNIDEX, a la chita callando, la han convertido en una nueva DIEX. Con gestores, con exclusión, con habilitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lamentable. Pero bueno, eso lo que genera son molestias. Pero hay que revisar empresas como las de telefonía, la empresa eléctrica. ¿Entiendes? Porque hay trabajadores comprometidos, claro que sí. Y directores comprometidos, pero hay otros que no. Y están jugando para el enemigo. Como también ocurre en PDVSA. Como ocurre en las principales empresas del país. Así que hay que meterles una revisión a toditas. Fíjense ustedes, uno de los bancos del Estado, ¡pum!, descubren que nombran como presidenta, meten por ahí, se van colando personas que firmaron en contra del comandante Chávez. ¿Qué es eso? Entonces, señores, hay que revisar inseguridad. No estamos hablando de una cacería de brujas. No estamos hablando de que las instituciones del Estado tienen toda la nómina, debe estar integrada con personas comprometidas con la Revolución Bolivariana. Cada quien tiene libertad de tener la opción política que se adapte más a sus ideas o a sus creencias. Pero los altos cargos de dirección, ya está bueno el compadrazgo y del amiguismo. La alta dirección debe ser ubicada por gente comprometida con el proceso revolucionario y honesta. Honesta y capacitada. Entonces nos encontramos que meten gente que no está comprometida con la revolución, que es abiertamente opositora, o gente que es incompetente, entonces por su propia brutalidad e incompetencia echan a perderlo todo. O nos encontramos con gente que es competente, pero le mojan la manito, ve la oportunidad de guisar y termina dando al traste con sus capacidades y con el compromiso con la patria. Así que bueno, totalmente de acuerdo con la llamada de este usuario. Y por último, bueno, última noticia que comentarles, fueron aprobados los recursos para dotar a los CLAP con 30.000 teléfonos inteligentes. Son los que hace Betelca, ¿no? Un total de 1.386 millones de bolívares y $1.975.000 aprobó este martes el gobierno nacional para dotar a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP con 30.000 teléfonos inteligentes, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Estoy aprobando los recursos para la compra y distribución de 30.000 celulares inteligentes para dotar a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP de esta herramienta comunicacional, formativa y medio de pago electrónico. A través de Venezolana de Televisión explicó que de ser exitosa esta experiencia, avanzarán en la distribución de equipos a las familias del CLAP del territorio nacional. Si este paso sale bien, vamos a pensar en una oferta especial de teléfonos inteligentes para la familia de los CLAP, que pueden ser de 2017-2018, para que las 6 millones de familias tengan su tecnología de avanzada hecho en Betelca, en Venezuela. Bueno, estas son las noticias. 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y, por supuesto, antes de hacerlo, queremos agradecerles su sintonía y recordarles que hoy a las 3 de la tarde grabaremos el foro ventanero correspondiente a este viernes. El tema a tratar, el papel de la música en la educación y en la formación de valores sociales. ¿Dónde está ubicada la emisora? Bueno, estamos ubicados en el Foro Libertador, edificio del Archivo General de la Nación, piso 2, al lado de la Fundación Bulton y del Panteón Nacional. Bueno, ya así nos despedimos, los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando el día de mañana, y nos vamos con David Guetta, Cuando el amor acaba. ¡Chao! It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.